En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Hermosísima mañana, realmente, Jorge, súper, súper disfrutable. Estoy en la puerta del Hemocentro de Maldonado porque hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y obviamente, ¿dónde tengo que estar? En el Hemocentro de Maldonado, a la espera justamente de poder charlar con algunas de las funcionarias que están por aquí y que nos van a contar algunos detalles de trabajo. Hay mucha gente a esta hora aquí esperando también para donar sangre. Una mañana, pero pintada, Jorge, pintada. Algunas nubes, pero 14 grados de temperatura, igual sensación térmica, más que agradable. Y acá están llegando el doctor Curbelo. Pensé que... A ver, pero yo pensé que no estaba el doctor Curbelo. Se va el doctor Curbelo. Seguimos con Belén, entonces. Lo veo parecer a Curbelo. Digo, bueno, pero no era que no estaba. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por... Cualquiera, sí, por supuesto que sí. Muchas gracias por recibirnos aquí en el Hemocentro, y lo decía, este Día Mundial del Donante de Sangre, que nos encuentra otra vez en pandemia y que, bueno, ha hecho que ustedes, obviamente, tengan una metodología de trabajo, hayan cambiado de la metodología de trabajo, pero de todas maneras, y por lo que acabamos de ver allí en el hall de entrada, se mantiene la donación. Tú nos dirás en qué cifras. Gracias por el tiempo. Bueno, hola, buenos días. Hola, buen día, Belén. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, en realidad sí hemos mantenido, y más todavía, porque ya en esta época del año estamos con más o menos un 25% más de donaciones comparada con el año pasado, o sea, lo que es la pandemia. Vamos bastante bien, la verdad, bastante bien, sí. Estamos contentos. Al principio hubo todo como miedo, pero tenemos la ventaja de que estamos, el edificio, el Hemocentro, está fuera de lo que sería un centro de salud. Entonces ahí ya tenemos un poco más de seguridad para el donante, para que venga, bueno, todos los protocolos que tenemos, ¿no?, para dar seguridad y demás, tanto para el personal como para la gente que viene. La agenda con hora, con día, el hecho de que no estén tratando, que no haya mucha espera, bueno, todo un trabajo, y la verdad que vamos bastante bien, sí, estamos contentos. Belén, hace algunos días el doctor Curbelo, Jorge Curbelo, salió también a los medios de prensa con relación a que no ha habido falta de sangre en ningún momento aquí en el Hemocentro. De hecho, de otros departamentos también pueden solicitarlo si así lo desean. ¿Qué repercusiones han tenido con respecto a esas declaraciones, con lo que sucedió en aquel momento cuando se hablaba de la posibilidad de que de repente no se hicieran cirugías por la no disponibilidad de sangre? Sí, eso en realidad el tema últimamente, o sea, lo que nosotros no hemos tenido falta de sangre, por suerte, porque hemos mantenido el tema de las donaciones. Los donantes, la verdad que no han fallado y no hemos tenido falta de sangre. Sí, se manejó esa idea en un momento más desde otro lado, no salió de acá eso, el tema de que, bueno, de que había crisis, de que no había sangre, que se estaban suspendiendo cirugía, y en realidad a nosotros no está pasando eso, y no sucedió. Y le hemos mandado a sangre a todo el país. Nosotros, si lo solicitan, nosotros lo enviamos, no hemos tenido mayor inconveniente. La verdad que no, desde acá, desde el Hemocentro, sangre hay y hemos podido cubrir, y no se han suspendido cirugías ni tratamientos, nada, por falta de, porque no está bien. Belén, están trabajando tanto aquí en el Hemocentro como el Hemobús, que sigue su recorrido por el país. ¿Dónde está hoy? Bueno, además, hoy en Castilla. Además, también le sumamos la UMA. No sé si se habían visto el tema, y eso sí. Sí, también estamos, generalmente, cuando hay jornada en Hemobús, también llevamos la UMA, que es para los donantes de plasma de convalecientes, gente que tuvo COVID, que quiere donar su plasma, para pacientes, para que no se agraven, para hacerle el tratamiento, y la verdad que estamos por todos lados. Esta semana vamos a estar mañana en Salto, y el jueves vamos a estar en Rivera, la semana que viene nos vamos a Bella Unión, y vamos a andar por Bella Unión y se me fue. Van y vienen pero, en el día, nos llama siempre poderosamente la atención del manejo justamente que hacen tanto del Hemobús y ahora que han sumado a UMA, que son un equipo ya recorriendo el país. ¿Cómo es la dinámica? ¿Van, se quedan y vuelven al otro día o van y vienen en el día? ¿Y qué pasa con esta gente que los recibe? Más allá de los que ya los conocen, porque hace un buen tiempo que están haciendo ese trabajo, pero ¿qué pasa con los que los ven por primera vez? ¿Cuáles son los comentarios? Bueno, a algunas jornadas sí vamos y venimos en el día, porque bueno, da el horario, pero a estas jornadas tan extensas como Salto, Rivera y demás, no, se va y vamos yendo de un lado a otro. La jornada es larga para nosotros porque son unas cuantas horas entre viaje y trabajo, es bastante, pero con gusto siempre lo hacemos. Y por suerte hemos tenido una respuesta súper linda, súper linda. Los donantes que van a la UMA, muy voluntarios todos, saben bien lo que es el tema del tratamiento con el plasma. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta. Primero se estudia al donante y luego, si en caso de que generó anticuerpos, se lo llama para citarlo con día y hora para donar. Y por suerte la verdad que vamos muy bien. Hemos tenido unas cuantas donaciones y después nos han pasado cosas re lindas, como que nos ven trabajando toda la jornada, nos llevan regalitos, algo para comer. Sí, la verdad que es muy muy lindo. Una buena, sí, re buena experiencia, la verdad. Sinceramente, yo no sé qué esperaba, pero ha sido más de lo que pensé. Bien, Jorge, Belén te escucha atentamente. Belén, te escucho hablar y sin duda que te gusta lo que haces. Sí, sin duda que esta es tu vocación. No, sí, no, sí. La verdad que duda. Eso que dicen, amo lo que hago, es verdad. Bueno, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que sacaste sangre? Sí. A ver. Fue, sí, cuando estaba estudiando y fue a una compañera mía. ¿Y? Fue la valiente, yo me... ¿Qué dijo, ¿Qué dijo la compañera? Bueno, me dijo que no le había dolido, que eso ya era importante. No le reventé la vena, eso muy importante también. Le pude extraer el volumen total de sangre, así muy que bien. Creo que fue todo un éxito. ¿Y no le quedó hematoma tampoco? No, tampoco, bueno. Para nada. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué sería si no hubiesen donantes de sangre? ¿Qué hubiese sido de tu vida? Uy, sí, muchas veces me lo he planteado. ¿Sí? Y también otra cosa que me he planteado es, quizás suena un poco tirando rosas, pero no sé qué sería tampoco de mi profesionalidad sin el Hemocentro. Porque sí, los donantes son como nuestra materia prima, obviamente. Mm. Aquí en Maldonado pasa algo muy particular que no pasa en el resto del país. Yo he trabajado en el interior y en otros lugares y no hay tantos donantes fieles como tenemos nosotros. Acá ya es parte de la ciudad el ser donante. Está como muy en la educación de la gente, muy es parte de la cotidianidad de la gente venir a donar. Y bueno, y después todo lo que tenemos acá en el Hemocentro, que cuando salimos a otros países o a otros lugares a estudiar o a congresos, te das cuenta de todo el trabajo que hacemos, que para nosotros es re cotidiano, diario, pero en realidad es como tenemos muchos equipos de así de lo mejor, tecnología, el espacio de trabajo es increíble. Vas a otros lugares y de repente te das cuenta que el edificio, las instalaciones no son tan buenas y obviamente no tienen tantos donantes, ¿no? Belén, ¿y qué sientes cuando te das cuenta que todos los días lo que haces es pinchar gente? Bueno, básicamente, porque en realidad se hacen muchísimas cosas más que solo pinchar. Sí, a mí cuando me preguntan, ¿qué es lo que haces? Y bueno, básicamente saco y pongo sangre. Seguro. Pero sí, no, en realidad tenemos... Bueno, ustedes han venido varias veces al Hemocentro y la tarea en realidad no es solo sacar y poner sangre, es mucho más. Acá desde el área de promoción, el área administrativa, después tenemos todo lo que son los laboratorios adentro, que es más allá del que pincha, sino el que la analiza, la almacena, la procesa para después ponerla en el paciente, todo lo que es la distribución, es bastante, bastante cosa. Trabajo de equipo, sin duda. Sí, sin duda. Sí, un equipo bastante grande, sí, la verdad. Sí, y la verdad que sí. Un bueno, trabajo. Belén, en un día tan particular como este hemos tratado de darle un cierto toque de humor a la entrevista, no hacerla tan formal como forma de que sea algo diferente, ¿verdad? Y que en definitiva en el día de ellos los donantes reciban de alguna forma también la generación de una sonrisa, más allá de por supuesto. De lo importante nosotros, del trabajo, ¿verdad? En realidad nos pasa particularmente con el día del donante, es que vemos que la mayoría de los lugares hacen como algo especial el día del donante, y nosotros que en realidad hacemos eso especial todos los días. Todos los días tenemos regalitos, todos los días los saludamos por el cumpleaños a los donantes, todos los días publicamos alguna historia, tratamos de recibirlos todos los días con la mejor onda, con el mejor humor, tratando de que salga lo mejor posible, y es como que lo cuidamos mucho todo el año el donante. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y qué cosa especial hacen hoy? ¿O qué jornada afuera especial? Y bueno, para nosotros las jornadas del Hemobús afuera son todos los días, son todas especiales, y generalmente siempre se trata de cuidar siempre al donante. Bien, felicitaciones para ti y para toda la gente que trabaja allí. Y destacar la tarea de ustedes. De repente son los diferentes, pero no porque se lo propongan, sino porque la vida les ha permitido hacer esto, ¿verdad? Y contar, como vos decías, con todas los elementos técnicos, edilicios, de transporte, y que en definitiva también haya así un trabajo de equipo tan importante que, más allá de que unos estén y otros no, porque están de licencia o porque están enfermos o porque no han podido cumplir la tarea con continuidad por cualquier circunstancia, lo importante es que el Hemocentro funcione, que el Hemobús funcione, que la UMA funcione, que en definitiva cuando hay trabajo de equipo es eso, entra uno, sale otro, falta aquel, llega el otro, y la tarea se realiza de la misma manera y con la misma calidad de atención para todos, y creo que eso es el valor agregado que tiene lo que ustedes hacen. Bueno, te agradezco, sí, y también nosotros queremos reconocer a los donantes siempre, ¿no? Porque claro, como decíamos recién, que sin ellos imposible, y que justamente se han portado excelente, porque el tema de la pandemia ha sido bastante complejo, pero la verdad que las cosas que te cuentan y que están firmes y que tratan de cuidarse lo mejor posible para poder estar aptos para donar, eso también como que te llena el alma todos los días. Claro que sí. Gracias, muy amable. Bueno, un buen día para todos. Gracias a ustedes. Saludos. Bien, Belén Romero, muchísimas gracias, porque dije Belén, pero no dije Belén Romero al inicio de la entrevista. ¿Acá tenemos un donante afuera? Ese es un donante que está a la espera de... Porque estaría bueno también, de repente, Jorge, solo unos minutitos más, porque además uno de los donantes que está esperando es alguien que conocemos acá. A ver, vamos a conectarle... No te me vayas, Belén. Ahí está, ahora sí tenemos uno de los donantes. Hola. A ver si le reconoces la voz, Jorge. A ver. Hola Jorge, buenos días. Vamos. Marcelo Pupo de Punta Carlos. Tenía que adivinar. Hola Marcelo, buen día. Muy largo. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? No imaginaba encontrarte allí con el bracito, con el bracito estirado y la manga remangada. Camisa remangada. Hay que venir. Cada 3 o 4 meses estamos acá para darle un brazo a Maldonado. Y se ve que te tratan muy bien, entonces, por eso volvés. Te tratan muy bien, te dan un cafecito muy rico a la salida, así que para sacar un desayuno hay que hacer algo. Bueno, está bien. Me alegro de encontrarte ahí, que seas donante también a la vez. Todo lo que se pueda. Dale. Y en ese día, justamente en ese Día Mundial del Donante, justamente la importancia de hablar con uno de los donantes y el por qué, Marcelo, el por qué surge eso de decir, bueno, yo soy donante y lo hago, decías, cada 3 o 4 meses. Está bueno pensarlo, está bueno saber de esta gente, sin duda que para el Hemocentro es fundamental tener esta materia prima, pero ¿qué siente el donante? ¿Por qué? ¿Por qué la iniciativa de venir cada 3 o 4 meses, como decías? Nunca me puse a cuestionar mucho, pero creo que es una cosa que digo que no le cuesta nada a nadie, que es una cosa que te gustaría, que si un día te estás faltando sangre haya gente que te pueda donar desinteresadamente, y que siempre tiene que haber sangre a disposición de todo el mundo, ¿no? Bien. Jorge, ¿algo más para Marcelo? No, saludarlo y felicitarlo. La verdad que no sabía de esta rutina cada 3 o 4 meses darse una vueltita por allí. Está muy bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias y esperamos a algunos de la radio que vengan después también a donar acá. Yo ya he sido donante, acá Belén puede dar fe, y bueno, y hoy no sé, veremos. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes, Jorge, un abrazo, Marcelo, para todos. Saludo para todos los muchachos allí en el campo. Bien, chau, Jorge, chau. Cerramos, si te parece, volvemos en un ratito. Gracias. Chao. Frecuencia Abierta.